La Internet, la privacidad y la libertad de expresión son derechos humanos. Voces comunitarias por la soberanía digital. Haz clic, cambia el chip y siga la onda de tecnologías libres. Tejedoras digitales. El proceso para la construcción de un podcast comunitario siempre es un reto nuevo, ¿no? Pero también es un aprendizaje, porque siempre todas y todos los que participamos estamos aprendiendo algo nuevo, incluso cuando tú eres la facilitadora, pues siempre vas a aprender, ¿no? O sea, nunca es que nosotros sabemos todo, porque tenemos distintos saberes y todas tenemos algo que compartir. Bueno, por ejemplo, yo puedo compartir desde la comunicación, pero a veces cuando llego a un taller, pues las compañeras obviamente saben muchísimo sobre medicina ancestral, las luchas territoriales, algunas otras hablan sobre tecnologías, entonces esto enriquece nuestros espacios de producción. Saludos a todas las personas que el día de hoy nos sintonizan desde cualquier espacio físico o digital. Ya sea desde las tierras frías de Intibucá, Honduras, o el resto del país o fuera de él. En esta ocasión les saluda Elena y estoy lista para iniciar con un nuevo capítulo de Tejedoras Digitales. Y bien, quisimos cambiar un poco el formato de este programa para conversar un poco con nuestra invitada. Así que iniciamos este nuevo segmento del Sazón de Compartir. Hola, ¿qué tal, Mayo? Qué bonito poder compartir con vos este espacio de experiencias y aprendizajes colectivos donde justamente nosotras estamos procurando difundir herramientas que promuevan la soberanía digital de nuestra audiencia. Y mira, en este capítulo nuestro objetivo será platicar un poco sobre la comunicación popular y los ingredientes que, según tu consideración, son los que deberían tener un podcast comunitario. Así que, ¿qué te parece si te presentas y nos hablas un poco sobre cuál ha sido tu experiencia colaborando en los procesos de fortalecimiento, formación radial o creación de podcast con las personas que pertenecen a los pueblos indígenas o que a su vez son defensoras de los bienes naturales? Hola, ¿qué tal? Antes que nada les agradezco el espacio. Mi nombre es Mayo García. Soy originaria de Tlalpujahua, Michoacán, en México. Soy comunicadora y educadora popular y defensora de derechos humanos. También he formado parte de varios espacios organizativos que me han permitido formarme y seguir aprendiendo. Ya desde hace aproximadamente 5 años que me dedico a las producciones radiales y a la formación de comunicadoras. Pues han sido experiencias muy enriquecedoras, ya que me han permitido aprender más sobre el contexto y las luchas que se viven en los diferentes territorios, como Honduras, por ejemplo. Y esto a su vez pues es muy importante, ya que esto nos permite a todas las comunicadoras y comunicadores tener una visión más clara sobre los espacios organizativos y de esta forma enfocarnos desde una visión más humana a las necesidades específicas de cada espacio, cada lugar, como la defensa del territorio, la violencia de género y la migración, por ejemplo. Se dice que la comunicación popular es un proceso colectivo y una forma de construir ejercicios comunicacionales no dominantes. Para vos, Mayo, ¿qué es la comunicación popular? La comunicación popular es una herramienta política de lucha anticapitalista que puede tener mucho peso para impulsar nuestras luchas en la defensa de derechos. El objetivo es unificar esfuerzos en la difusión de nuestras realidades cotidianas, desde una desde nuestras propias miradas y cosmovisiones, pero sobre todo crear contenidos en nuestros propios lenguajes e idiomas, que suelen ser ignorados por empresas mediáticas, que en la mayoría de los casos pues tienen intereses muy diferentes a los nuestros y a veces opuestos, o sea, a veces totalmente opuestos. Voces comunitarias por la soberanía digital. El tiempo sin voz camina, sin voz camina sobre el surco de mis venas. Y continuamos con la siguiente sección, donde prácticamente nos vamos a adentrar a la olla podcastera de mayo y así poder comenzar a desarrollar nuestra propia receta, es decir, nuestra propia producción. Así que preparen sus utensilios para comenzar. Bueno, no hay una receta única para hacer un podcast, sin embargo, sí hay cosas que debemos considerar. Yo siempre pienso que las producciones radiales son como una receta de cocina. Por ejemplo, siempre que vas a hacer un platillo, pues primero ves si tienes todos los ingredientes y también si tienes todas las herramientas. Como, ¿cuáles podrían ser tus herramientas en la cocina? Pues un cuchillo, una tabla, un horno, cosas así. Entonces, para hacer una producción radial, independientemente de que sea un podcast o no, siempre tienes que contemplar, bueno, ¿con qué vas a grabar? Si contamos con grabadora o tenemos un teléfono con una aplicación que tiene grabadora, o también puedes grabar desde tu computadora. Esa es como que una de las herramientas principales. Y bueno, también la computadora, que también cuentes con un programa de edición de audio, por ejemplo Audacity. También un editor de texto como el LibreOffice, que generalmente siempre hay que escribir todas nuestras ideas para que no se nos olviden. Entonces siempre hay que plasmarlas en un lugar y pues la mejor forma de hacerlo es escribirlas. También necesitamos pues un espacio que nos permita grabar para no perder calidad de nuestro sonido y poder aislar otros sonidos y nuestras voces se puedan escuchar un poquito más claras. Por ejemplo, aquí tengo el sonido de unos perros de fondo. Sin embargo, pues es algo con lo que no necesariamente está predominando. Y bueno, ya una vez que tenemos nuestras herramientas, como que ya sabemos con qué sí contamos, pues ahí ya viene la segunda parte, que ya es como ver los ingredientes. ¿Quién graba? ¿Qué decimos? ¿Con qué grabamos? ¿Cómo y dónde? ¿Cómo va a sonar esto? ¿Qué quiero decir? ¿Cada cuánto? Pero lo más importante, ¿dónde lo alojo para que nos escuchen? Estas pues no solo son preguntas de índole técnico, podríamos decir que también son políticas, porque las respuestas a esto nos van a ubicar en una posición particular desde dónde denunciar y también propondrán un diálogo particular en función de las decisiones que tomemos. El primer ingrediente que necesitamos, pues, es nuestra voz. Este es el que nos va a permitir transmitir un contenido en nuestro propio lenguaje. Después, pues, necesitamos un nombre que nos dé identidad, un nombre para nuestro podcast que nos dé identidad. Bueno, o más bien que permita al escucha darse una idea de qué va nuestro programa y de también poder decidir si ese es su interés, como las temáticas que vamos a abordar en este transcurso. El siguiente ingrediente que necesitamos es elegir un tema. Elegir el contenido que queremos transmitir a nuestros escuchas es muy importante, pero sobre todo tener claro cuál es el mensaje que queremos proyectar a las personas que nos van a escuchar y también hacia quién va dirigido. Entonces, bueno, esos temas pues hay que considerarlos desde un principio, porque ya después viene la etapa de investigación, donde ahí investigamos sobre lo que queremos hablar. Esta parte es muy importante porque nos ayuda a tener una base sólida para el desarrollo de nuestro programa y poder transmitirlo en un lenguaje mucho más sencillo y resolver dudas que se van generando en el desarrollo de este tema. Por ejemplo, el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Entonces, muchas veces nosotras no sabemos toda esa información. A lo mejor queremos hablar sobre medicina ancestral, pero no sabemos mucho. Entonces, sí, podemos recurrir al internet, a nuestros buscadores y encontrar información al respecto, ¿no? Pero la verdad es que a veces es como mucho más fácil recurrir a alguien que ya sabe sobre ese tema, ¿no? Entonces ahí es donde ya tienes entrevistas y opiniones externas que tienen un poquito más de conocimiento acerca de eso, y eso nos permite poder transmitir un mejor mensaje a quien nos escucha, ¿no? Una vez que ya hemos investigado sobre el tema a desarrollar, entonces ahora sí ya vamos a escribir nuestro guión. Esto es muy útil, ya que esto nos ayuda a definir las secciones y tiempos que queremos, a las que queremos dedicar nuestro contenido, ¿no? Pero sobre todo a crear un hilo conductor que nos ayude a comprender mejor el mensaje de nuestro tema del cual estamos hablando. Entonces, esta parte del guión es una herramienta importantísima. Bueno, para mí es muy importante. A veces solamente puedes definir como de qué vas a hablar en cada sección. A mí, por ejemplo, sí me gusta escribir todo lo que voy a decir, porque esto me permite no divagar mucho y poderme enfocar, así ya no confundo tanto a el escucha. Y bueno, ya que tenemos estos contenidos, pues entonces ahora sí ya viene nuestra grabación. Ya nos preparamos y entonces ahora sí vamos a ocupar nuestras herramientas como la grabadora y un espacio que nos permita aislar sonidos para que toda nuestra grabación se pueda enfocar solo en nuestra voz y podamos tener mayor nitidez. No porque sean producciones que hacemos nosotros mismos, no quiere decir que no podamos otorgar un poco de calidad. Entonces, cuidar estos detalles es muy importante porque también hace mucho más ligero al escuchar. Hay que cuidar los oídos de las personas que nos van a escuchar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el sonido de un perro al lado que se escucha más que mi propia voz, pues esto puede llegar a ser un distractor para quien nos escucha y finalmente no podamos cumplir con el objetivo, que es transmitir un mensaje. Y después a mí me encanta esta parte que es la creatividad, donde ya pensamos en la música, en el paisaje sonoro. Pero por ejemplo, en el caso de la música, por lo regular cuando hacemos un podcast con tiempos y temas más definidos, también debemos contemplar esta musicalización o paisajes sonores, ya que esto nos permite hacer mucho más ligero el contenido de nuestros escuchas, sobre todo cuando hablamos de temas y noticias que son un poco abrumadoras y así. Sin embargo, pues también la industria musical ha hecho que no podamos usar la música de nuestros artistas favoritos con esa libertad, ya que en la mayoría de estos casos pues tenemos que pagar por el uso de la música, y puede ser que si subimos nuestro podcast a alguna plataforma pues nos lo elimine la misma plataforma porque no pagamos como ese copyright, el derecho de autor. Pero también creo que para mí es también una oportunidad para darle un espacio a la música de nuestros entornos, de nuestras comunidades. Muchas veces hay músicos que están muy cercanos a nosotros y que también utilizan la música para difundir las luchas que vivimos a diario. Entonces, esto también nos ayuda a darle una identidad muy significativa y muy importante a nuestros contenidos. Entonces, también dar voz a esos que nunca han sido escuchados puede ser algo que le dé un espacio a todos estos músicos que a lo mejor no forman parte de estas plataformas o que no son tan populares. Y bueno, otra parte pues es el paisaje sonoro, ¿no? Que a mí me encanta el paisaje sonoro porque nos permite trasladarnos a lugares en los que a lo mejor nunca hemos estado, y también permite conocer un poco más sobre los espacios que habitamos. Por ejemplo, el sonido de nuestros ríos, pájaros, o hasta el sonido de las calles de nuestros lugares, hasta los vendedores ambulantes, ¿no? Por ejemplo, aquí en México siempre se escucha, es muy común escuchar una camioneta que pasa diciendo: se compran colchones, refrigeradores o algo de fierro viejo que venda. Entonces, eso para mí es como, es algo que me traslada. Si yo estuviera en otro país, por ejemplo, yo sabría que ese contenido es de México, ¿no? Porque es algo que pasa en toda nuestra cotidianidad en muchos estados del país y a veces pasa de distintas formas. Entonces también eso nos ayuda a identificar el espacio en el que se está llevando a cabo estas producciones. Y bueno, ya después que tenemos todo esto bien definido, pues ya podemos pasar a la etapa de postproducción, ¿no? Que es ahí donde ensamblamos todo nuestro contenido, que es lo que nos gustaría contemplar. Tenemos la oportunidad de corregir nuestros errores, porque a veces, como es algo que se pregraba, no es como la radio que va en vivo, pues tenemos la oportunidad de corregir estos errores que quizá pudimos haber tenido a la hora de grabar. Eso sería como lo principal. Y bueno, ya en la etapa final, pues viene la etapa de difusión, ya que tenemos todo nuestro podcast listo o nuestro programa, pues llega este momento donde tenemos que pensar dónde lo vamos a difundir, ¿no? Dónde vamos a difundir nuestro material para que la gente nos escuche y qué plataformas vamos a utilizar, dónde lo vamos a publicar. Bueno, pues lo podemos publicar. Yo utilizo una herramienta que se llama Archive, que me ayuda a poderlo colocar en distintas redes, ¿no? O sea, lo puedo colocar en mis redes sociales, lo puedo difundir también en mi página web. Entonces, como es una herramienta libre y además que no genera costos, pues a mí me parece una herramienta muy bonita porque también nos permite ir teniendo un archivo de todas estas producciones que vamos teniendo y así cuando las escuchamos a futuro también podemos ver nuestros avances, ¿no? Entonces, bueno, esto sería en resumen todas las etapas de nuestro podcast, por decirlo de una manera mucho más sencilla y poderlo concentrar en algo mucho más cortito como es el formato, ¿no? Que puede ser desde 10 minutos hasta una hora, por ejemplo. Y bueno, pues muchísimas gracias por invitarme a formar parte de este podcast de Tejedoras Digitales. Estoy muy contenta. Muchísimas gracias, Elena, por todo. Y les mando un abrazo desde cualquier territorio que nos escuchen. ¡Saludos! ¡Wow! ¡Qué proceso! ¿Qué les pareció? ¿Se atreven a cocinar su propio podcast dentro de las organizaciones a las que pertenecen o quizás dentro de sus comunidades? Y bueno, se los dejo como tarea. De parte del equipo de Barracón Digital, agradecemos la colaboración y el conocimiento compartido por Mayo. Y tenemos que decir que deseamos que su voz siga multiplicándose en los diferentes medios de difusión populares y comunitarios. Así que un abrazo fuerte allá donde estés. Y para cerrar, tengo que decir que espero que la semilla de la curiosidad y la creatividad haya sido en este día muy plantado en este huerto común. Les esperamos en el siguiente capítulo de Tejedoras Digitales para seguir entretejiendo una red de apoyo por la defensa de nuestros derechos digitales y comunicacionales. Así que hasta la próxima.